loved you so much. He is the most important thing the world has ever known. In you. Put the gas away yet. Vamos a escuchar esta noche música inquietante. Que llámenle a inquietud. Thank you. cantemos una canción de cuna para llamar al sueño, aunque sea el sueño eterno. Música inquietante. las profecías han sido formuladas para cumplirse. No lo olvide. Gritémosle en voz alta la fortuna. Thank you. cojámonos alegremente de las manos y bailemos una danza macabra. Música inspirada por las sombras, música inspirada por las caídas, música dedicada a Lucifer, a Satán, música inquietante. Thank you. ¿Aún no os sentís inquietos? Yo sí. ¿Merecen honores las reinas muertas? machaca, que machaca, que machaca, que machaca, que machaca, que machaca, que machaca. Thank you. escuchemos la canción del trovador. Thank you. la inquietud sea cubierta solo por las flores. Lo que has estado escuchando durante la última casi hora ha sido música inquietante, música macabra, música machacona. Esto ha sido un capítulo menos de la serie de los moribundos capítulos prohibidos de Corintellado en Radio Cucaracha. Hasta, no lo sé,